la vida está muy cara, la vida está muy cara, la vida está muy cara para tener mujer. Yo solo con mi almohada lamento mi desgracia y maldiciendo voy.